Hola amigos, hoy vamos a preparar tres recetas ricas, ricas y fresquitas que estamos en verano. De primero, un gazpacho, una receta muy fácil de hacer y que además podéis guardar varios días en la nevera. De segundo, os voy a enseñar a hacer un ceviche peruano. Es una receta fácil, aunque hay que cortar bien el pescado para que esté bien hecho. Y para beber, una sangría, una bebida muy, muy sencilla de hacer y que nos gusta a todos. ¿O no, amigos? Bueno, pues vamos a empezar.